En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. ...27 de mayo... ...1840. Un día como hoy murió Niccolò Paganini, el violinista del diablo. Poema infinito. Sueño con ese poema infinito que me despierte, desvele, me halague el placer de develarlo. Sin embargo, ese poema total no me será dado. No me importa. Puedo aún abrir mis brazos a la vida, reconocer que el amor está en mi puerta y recibirlo, abrir mi corazón y vivir sin escrituras, las más bellas palabras escritas en los cuerpos con la sola grafía del deseo. 27 de mayo, 1951. Un día como hoy nació el poeta Reinaldo Uribe. Un día como hoy debutó el cuarteto vocal Supay. Somos mucho más que dos. Y un día como hoy, Cesare Pavese no pidió el desayuno. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.